que me ría cuando una mueca triste notas en mi cara. Quieres que me alegre, pero no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que me dices son palabras que me hieren. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quieres que sonría, quieres que me ría cuando una mueca triste notas en mi cara. Quieres que me alegre, pero no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que me dices son palabras que me hieren. Cuando una mueca triste notas en mi cara, quieres que me aleje.